realmente lo que no entiendo es una cosa. Si estamos tratando de tirar propuestas, ¿cuál sería la propuesta? Y las propuestas mías son estas, mis discrepancias. ¿Y? Y ya te digo, precisamente, mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad. ¿Sí? Discrepo profundamente con todas las partes, los planteos que se han hecho aquí, yo estoy señalando esto. Es decir, me defino por la discrepancia. Nada más. Pero sí, ya es un punto de partida. Decir no es empezar a pensar. Bienvenidos a este nuevo temperamento, el número 60, en este 20 de junio de 2022. Vamos a tener hoy un programa un poquito más dedicado a un autor que venimos leyendo en estos últimos tiempos y luego algunas cuestiones más de efemérides y de lucha actual y represión en la región. Escuchábamos al comienzo del programa un fragmento de una entrevista que le hicieron a David Viñas, que es el autor que acabamos de nombrar, en Los Siete Locos, un programa de los 90, del 97, según figura en YouTube. La entrevista se puede ver entera, es bastante pintoresca y genera bastante ganas de seguir viéndolo, de leerlo. Para saber un poquito más o menos quién es David Viñas, que es un hombre, digamos, como se dice, un hombre de su época, fue compañero del Liceo Militar de Raúl Alfonsín. Cuentan que se hizo echar insultando a un teniente porque no soportaba la disciplina del lugar. Después también es conocido porque en el 51 fue el fiscal que le llevó la urna a Eva Perón cuando estaba internada y por morirse. Él relata un poco esa escena, no con mucha, ¿cómo se podría decir? Sí, lo relata muy al estilo Viñas, digamos, no fue para él ningún tipo de... él no lo recuerda ni como un tipo de mérito, digamos, sino fue algo que le tocó hacer mientras era estudiante universitario. Entre la descripción que hace, entre ver la gente llorar por Eva Perón, como una escena de una novela de León Tolstoy, y por otro lado... y por el otro lado, toda la gente, los funcionarios que rodeaban a Evita en ese momento... Él dice que el hospital estaba lleno de alcahuetes. Ese es un poco el... Claro, recuerda con poca gloria un momento que para la historia argentina, al menos oficialista o peronista, es un hecho, digamos, conmovedor de un poco la madre de la patria. Justamente, bueno, hoy en este Día de la Bandera también vamos a estar bastante antipatrióticos y antinacionalistas. Por todo este tipo de cuestiones y por sus investigaciones, David Viñas es acusado de gorila inmediatamente, como cualquiera que se presenta como antiperonista en este país. Viñas dice que él, más que gorila, no dice que no es gorila, que es un contrera. Dice que la diferencia es que los gorilas desprecian al pueblo y los contreras critican al peronismo sin ningunear a las bases. Él viene de una familia, el padre, no recuerdo si era militar o algo por el estilo, pero bueno, su madre era anarquista y él, como parte bastante de esa singularidad, para después investigar un poco los movimientos sociales en Argentina y, bueno, el anarquismo principalmente entre algunas de las corrientes. Cuando decía que era un hombre de su época, después, más cerca en el tiempo, él fue invitado a ser parte de Carta Abierta. Que era un grupo de intelectuales. Un grupo de intelectuales que, alcahuete, digamos. Sí, que se formó para apoyar al kirchnerismo, digamos. Claro, él rechaza esa invitación, diciendo que un intelectual jamás podría ser oficialista. Anteriormente en la dictadura militar tuvo que exiliarse el web en el 84. Y otro hecho conocido de él es que en el 91 rechaza la beca Guggenheim como un homenaje a sus hijos. Sus dos hijos, María Adelaida y Lorenzo Ismael, fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar de los 70s. Entre sus obras podemos, o sea, él empieza la carrera en el grupo Contorno, junto con su hermano Ismael y otros, como Rosigner y varios intelectuales después conocidos. Tiene novelas también, más de 10 seguramente, entre las que podemos destacar está la de Los dueños de la tierra, que habla de la Patagonia, más o menos contemporánea al libro de Bayer. Sí, la novela En la semana, sobre la semana trágica. Claro, esa está escrita como desde el punto, esa del 66, está escrita desde el punto de vista de la oligarquía, digamos. Claro, de un joven oligarca. Y después, bueno, a nosotros lo que nos viene interesando son sus ensayos, también tiene teatro. En los ensayos nosotros destacamos los de literatura argentina y política, que en el tomo 1 habla de los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, y en el tomo 2 de Lugones a Walsh. Después también está otro que se llama, yo no sé si figura como Rebeliones Populares, porque en realidad se van a hacer dos tomos. El primero, que es conocido, que es de los montoneros a los anarquistas, que es del 71, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Le seguiría un tomo 2 que se llama, o se llamaría, De la Semana Trágica al Cordobazo, porque por lo que tengo entendido, este libro que escribió Viñas se lo pasa al editor el manuscrito, y el editor es secuestrado por la dictadura y lo chupan a él junto con el manuscrito, y ese, que yo tenga entendido, no está editado y no sé si no se perdió el original, digamos. Final. Después, bueno, hay un lindo compilado que se llama Anarquistas en América Latina, del 83, donde va tomando varios autores de todo el continente, anarquistas. Y también otro libro que vamos a tratar hoy, que se llama Indios y Ejército y Fronteras, del 82. Bueno, Viñas después muere en el 2011. Sobre este libro queríamos desarrollar un poquito antes de seguir. Así es. Es uno de los ensayos que hemos tomado de David Viñas, porque bueno, de hace un tiempo entre compañeros estamos estudiando un poco la historia argentina y latinoamericana, intentando darle una visión anticapitalista, cosas que es difícil en la región argentina y en América Latina en general, donde prima el nacionalismo de derecha o de izquierda, antiimperialista o de liberación nacional, más progre, más rancio, pero bueno, cuesta siempre en esta región del mundo tener una visión más anticapitalista de la propia historia de la zona, digamos, de la región o del país. David Viñas es uno de los que lo intentó, digamos, tiene una visión original y explícitamente, como él lo dice, contra la visión liberal mitrista, que sería la escuela que escribió la historia argentina oficial, a partir de la historia que escribió Bartolomé Mitre, que fue presidente de la Nación, entre otras cosas, de Argentina, un personaje muy importante, como contra lo que se llama el revisionismo histórico, que sería una escuela de la historia argentina mucho más ligada al peronismo, digamos. Él se planta contra estas dos líneas, a las cuales las caratula como cara y reversa, digamos, cara y seca de la visión burguesa de la historia, para hacer algo más profundo, más anticapitalista, más una mirada distinta a diferentes procesos sociales argentinos que tienen que ver con las rebeliones populares y con los movimientos de lucha y revolución, ¿no? El compañero nombraba a Indios, Ejército y Fronteras, que es un libro muy interesante. David Viñas es uno de los autores que ha tomado la cuestión indígena en Argentina, que también son materias que no abundan, digamos. Y él lo escribe esto en México, en el exilio, digamos, lo cual es muy interesante porque también David Viñas se corre un poco de la figura del exiliado, que otros intelectuales argentinos siempre han tomado y se han etiquetado un poco con eso. Y David Viñas, aún en el exilio, sigue produciendo y toma esta cuestión de lo que fueron las campañas contra las poblaciones indígenas en Argentina, tanto de la Pampa Patagonia, como también le dedica un capítulo a la cuestión del Chaco. Es un libro muy interesante, bien al estilo Viñas, porque le da a la cuestión de la lucha contra los indígenas por parte del Estado argentino una visión más universal. De hecho, hay un capítulo donde plantea que lo que está sucediendo en Argentina en ese momento está pasando en otros lugares de América Latina y del mundo, digamos, está pasando en Chile con la pacificación de la Araucanía, que es el proceso más análogo y más parecido a lo que está sucediendo en Argentina, pero está pasando también en México, en la guerra contra los yaquis, en la guerra contra los mayas, y está pasando también en el mundo. Es el momento de la expansión del poder de Inglaterra en África, en la India. De hecho, Él da este tipo de datos que da Viñas, que siempre son muy, muy lindos de tener en cuenta, que en el momento que está pasando todo esto en Argentina, por ejemplo, y en el mundo, es el momento que Rudyard Kipling publica La carga del hombre blanco, ¿no? Este famoso poema de Kipling, que es una especie de alabanza a la misión que tiene el hombre blanco de civilizar el mundo en esa época de expansión capitalista en todo el mundo. Es muy significativo que Viñas haya hecho este libro en esta época, en su exilio, porque fue durante la dictadura militar, digamos, en 1979, cuando se cumplen los 100 años de la conquista del desierto. Un hecho que la dictadura festejó a lo grande, digamos, y que de alguna manera es una especie de reflejo en el pasado de la dictadura, esta cosa de disciplinar poblaciones y de imponer a sangre y fuego un proyecto de país, digamos, ¿no? De hecho, en el comienzo del libro, Viñas es el puntapié inicial para escribir el libro, porque Viñas se pregunta, bueno, ¿de dónde viene el prestigio y la fuerza del ejército argentino? Que recordemos, por ahí para los compañeros que nos escuchan de otro lado, que el ejército argentino tiene un protagonismo esencial en el siglo XX por la cantidad de golpes de Estado que hubo en Argentina, a partir sobre todo de la década del 30, con el primer golpe de Estado, hasta el final de la última dictadura, en el 83, sumado a los diferentes alzamientos militares que hubo en la década del 80 y hasta principios de los 90 incluso. Él encuentra esta fuerza inicial, digamos, en la guerra del Paraguay, obviamente, y las conquistas de la Patagonia y del Chaco, que es que le da este prestigio y esta fuerza al ejército argentino para luego intervenir sucesivamente en el siglo XX en toda la vida política argentina. Bueno, escuchamos una canción de Amensur llamada Rojo y Negro, que da nombre a su disco de 2017, donde justamente en la tapa está David Lee. Malones rojos y negros ya están aquí, han llegado por ti. Malones rojos y negros expandiéndose en el horizonte, sin brújulas y sin fronteras, dejando atrás las huellas de opresiones. Malones rojos y negros expandiéndose en el horizonte. Imaginar el mundo a través del rojo, lo sagrado se funde con lo negro. Ya imaginé mis días atravesando los ojos, la sombra aquí, la luz en mí. Rojos y negros ya están aquí, han llegado por ti. Malones rojos y negros expandiéndose en el horizonte, sin brújulas y sin fronteras, dejando atrás las huellas de opresiones. Malones rojos y negros expandiéndose en el horizonte. Imaginar el mundo a través del rojo, lo sagrado se funde con lo negro. Ya imaginé mis días atravesando los ojos, la sombra aquí, la luz en mí. Imaginar el mundo a través del rojo, lo sagrado se funde con lo negro. Ya imaginé mis días atravesando los ojos. No. Imaginar el mundo a través del rojo, la sombra aquí, la luz en mí. Ya cruzado mis días atravesando los ojos, la sombra aquí, la luz en mí. Imaginé mis días a través de lo negro. No, ya he cruzado mis días atravesando los miedos. La sombra aquí, la luz en mí. Ellos son la burguesía, declaran. Nosotros, el proletariado. Hablamos dos idiomas distintos y no tenemos nada que hacer juntos en ningún encuentro. Alberto Giraldo. Encontramos esta cita sin más referencia en un libro de David Viñas titulado De los montoneros a los anarquistas, escrito en 1971. El autor historiza las rebeliones populares en la región argentina desde mediados de 1800 a comienzos del 1900, fuera y contra las interpretaciones liberales más tradicionales, así como de la perspectiva nacional populista. Esta misma sentencia se hace presente en muchos párrafos de nuestro boletín La Oveja Negra. La necesidad de no hablar el lenguaje de los amos, sino el de los rebeldes. Insistimos una y otra vez en no traducir nuestras necesidades con la letra muerta de la ley. Y encontrar muchos años después esta cita de Alberto Giraldo entre los libros de la biblioteca que lleva su nombre es una grata sorpresa. Este es un extracto de un texto del boletín La Oveja Negra de hace 3 años titulado Conciliación o Barbarie. Así que para este bloque queríamos hablar un poquito de qué son estos montoneros o estas montoneras que forman parte del título del libro de David Viñas. Así es. Lamentablemente cuando hablamos de montoneros, mucha gente lo relaciona con el grupo armado peronista de los 70, nacionalista y católico. Pero bueno, ellos toman el nombre de un fenómeno del siglo XIX de la región del Río de la Plata, que fue muy particular, muy propio de esta zona, que tuvo características también muy singulares. Digamos, los montoneros o la montonera, digamos, era una forma de lucha irregular, similar a lo que podemos decir la guerra de guerrillas, digamos, que atravesó el siglo XIX, desde el inicio de la guerra de la independencia en 1810, hasta la década del 60, digamos, que es la década que toma Viñas para iniciar su libro. Generalmente las montoneras estaban justamente acaudilladas por lo que se iba a llamar el caudillo, que generalmente provenía de la aristocracia rural y tenía como característica que se mezclaba con el pueblo, siendo personas que venían de la clase alta, adquirían muchas veces de forma deliberada las costumbres populares que lo acercaban a esas montoneras que se formaban en torno a él. Hubo montoneras en las guerras por la independencia, como la de Artigas contra los portugueses, como la de Miguel de Güemes contra los españoles en el norte. Hubo montoneras en las guerras civiles, entre unitarios y federales, con Estanislao López, con Ramírez en Entre Ríos, con el propio Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, que es como la figura total del caudillo, ¿no? Un hacendado que se junta con los gauchos, que se junta con los indios, que se junta con los negros, que sabe hablar el idioma mapuche, que decían que era un gran jinete, un gran trabajador del campo. Bueno, tiene una serie de características que lo hacían para la época muy popular, a la vez que muy autoritario. Y los caudillos que toma Viñas para iniciar su libro, el de las rebeliones populares argentinas, es otro tipo de caudillo muy singular, porque son caudillos que aparecen tardíamente, es decir, aparecen en la década del 60 del siglo XIX, muchas veces tomados como una especie de arcaísmo ya, porque ya esta región del planeta empezó su organización hacia la modernidad capitalista, y de alguna manera estas montoneras que surgen, sobre todo en La Rioja y en la provincia de Entre Ríos, aparecen como una especie de reacción a esa modernidad que se va imponiendo. En el caso de La Rioja, Viñas toma los dos caudillos principales que surgen en esa época, el Chacho Peñalosa y su lugarteniente Felipe Varela, que va a ser su continuador de la lucha, que son personajes muy singulares. Chacho Peñalosa, perteneciente a la aristocracia rural de La Rioja, analfabeto, sin embargo, a la vista es como un simple gaucho más, y que organiza este descontento que se da entre los habitantes del interior riojano y del norte de San Juan por las características que va tomando esa región a medida que se va modernizando. Es decir, esto es lo interesante de Viñas. Viñas dice, la montonera del Chacho ya tiene una característica de clase, digamos. Ya va apareciendo la clase proletaria en esa montonera. Estamos hablando de gauchos a caballo con lanzas, pero ya va apareciendo un poco la modernidad en esa montonera. ¿Por qué? Porque los que se reúnen en torno al Chacho Peñalosa son o pequeños ganaderos de los llanos riojanos que se ven arruinados, obviamente, por la industrialización del negocio agropecuario en la Argentina. Son mineros de la zona de Chilecito. Son mineros de la zona de Chile, del otro lado de la cordillera. Vemos todavía como los límites todavía estaban muy difusos en aquella época. Y son también comunidades huarpes del norte de San Juan que se suman también. Que ya tenían, en el caso de Huarpe, ya tenían una vida también muy acriollada, digamos. No estamos hablando de comunidades indígenas aisladas o hipertradicionales, sino ya tenían una vida similar a la de cualquier habitante rural de cualquier lado de Argentina, ¿no? que se van quedando también sin sus tierras y sin el agua, que es algo que también David Viñas, si bien no lo desarrolla mucho, lo puntea entre sus análisis, que es como la montonera de La Rioja, se va engrosando también por los cambios en el hábitat, digamos, en la ecología de La Rioja, y él apunta, por ejemplo, que lo que sucede es que la población se va empobreciendo, en torno se va devastando el bosque de algarrobo, por ejemplo, algarrobo que se va usando para construir los ferrocarriles argentinos, por ejemplo, no es la modernidad avasallando la forma de vida tradicional de esta gente. No estamos haciendo una reivindicación, obviamente, de este tipo de experiencias, ni pensamos que la montonera del Chacho de Felipe Varela tenían un programa anticapitalista. Simplemente lo que apunta Viñas y lo que a nosotros nos interesa es cómo estas poblaciones, de alguna manera defendiendo una forma de vida tradicional o más comunal, pero de alguna manera también reaccionarias, se plantaron contra la organización del Estado argentino, que es lo que también plantea Viñas. Dice, bueno, su mérito en todo caso es haberse opuesto al orden existente, digamos. Viñas también plantea, ese tipo de vida se caía por sí misma y no podía soportar la modernidad que ya se venía, digamos. Incluso en su forma de luchar, ya las montoneras van quedando desfasadas, porque ya no son montoneras que luchan contra otras montoneras como en las guerras civiles, sino que son montoneras que se enfrentan al ejército argentino, que ya tiene una preparación, como dice Viñas, científica. Es la guerra científica contra la guerra montonera o de guerrilla, donde los jinetes riojanos eran imbatibles en ese tipo de lucha irregular, pero la mayoría de los casos fueron derrotados porque ya se imponía un tipo de lucha moderna, digamos, y científica de parte del Estado argentino. Esto es referente al Chacho Peñalosa. Otro de los capítulos muy interesantes del libro es la continuación, digamos, con Felipe Varela, que es un poco el caudillo que continúa su lucha en tanto acapara, digamos, o lleva adelante el gran descontento que se presenta en todo el interior, en este caso La Rioja, pero en general en todo el interior argentino cuando se declara la guerra del Paraguay. Es uno de los hechos más notables así de los explotados argentinos en el siglo XIX, la gran resistencia que hubo a la guerra del Paraguay, las grandes deserciones, las grandes sublevaciones que existió entre la gente del interior argentino, sobre todo, que no quería ir a la guerra y que desertaba en masa. Aquí en Rosario hubo, como señala Viñas, hubo grandes deserciones de soldados en Entre Ríos, en San Luis, en Córdoba, obviamente en Corrientes, una provincia muy ligada culturalmente al Paraguay. Y en el caso de La Rioja, esta cadena de sublevaciones continúa de alguna manera enfrentándose al Estado argentino en contra de la guerra del Paraguay. Y Felipe Varela también ya va teniendo algo muy interesante, ya tiene hasta un discurso un poco más internacionalista, porque ahora ya habla de las repúblicas americanas en contra de solidarizándose también con otros conflictos que se van dando en América Latina. Esto lo plantea Viñas, dice, hay una comprensión, si se quiere, sencilla y un poco rudimentaria, de que la guerra del Paraguay es un fenómeno que está dándose de alguna manera a nivel mundial o regional, digamos. Es interesante cómo estos choques entre la modernidad capitalista y una forma de vida tradicional se van relacionando, ¿no? Hay hechos muy dramáticos que señala Viñas que ilustran esto. Son las montoneras de López Jordán enfrentándose a modernas ametralladoras. Estamos hablando de jinetes a caballo con lanzas enfrentándose a modernas ametralladoras importadas. El Chacho Peñalosa tomando la ciudad de Córdoba durante 15 días. Córdoba, una ciudad universitaria, de colegios, que ya también ha comenzado su camino a la modernidad, de repente es tomada por gauchos a caballo durante 15 días. Son estas formas de lucha que se van imponiendo y que los montoneros no pueden soportar. De alguna manera, la originalidad del libro de Viñas es que él hace un corte histórico que en la historiografía nacional no se da, que es relacionar estas montoneras con el surgimiento del movimiento obrero inmediatamente a continuación, digamos, porque a medida que van decayendo este tipo de luchas en el interior argentino, van surgiendo los centros urbanos que se van poblando cada vez más, sobre todo de inmigrantes europeos, con las nuevas tendencias de lucha del proletariado en el socialismo, y particularmente Viñas le da mucha bola a la cuestión del anarquismo, que empieza a tener su momento también de popularidad, y que en el caso particular el libro finaliza con el atentado a Simón Radovitsky, a Ramón Falcón. Es muy significativo este hecho porque Ramón Falcón es un personaje que atraviesa las dos épocas. Es un represor de montoneros, es uno de los comandantes, uno de los militares que participan en la conquista del desierto, en la conquista de los territorios indígenas de la Patagonia. De hecho, es uno de los que aparece en el famoso cuadro de la conquista del desierto, que están todos los militares a caballo. Uno de esos es Falcón. Y luego es modernizador de la policía y represor de obreros en la ciudad de Buenos Aires.

digámoslo de alguna forma teóricamente. Hay cortes de ruta. Hay ruta, bueno, donde a veces tenés algún desvío. Pero bueno, en este caso de lo que es un bloqueo capital, creemos que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Este es un caso. No dejar que circulen los automóviles que depositan dinero en los peajes, las concesionarias se llenan de dinero y se la llevan hacia afuera. Creemos que atacando al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder y es donde realmente se genera presión de alguna forma y donde realmente le hacemos cobrar en parte lo que ellos no nos están dando. Y seguimos con la lucha de clases en Argentina, nos venimos un poco más hacia el presente. Se acerca la efeméride del aquel 26 de junio de 2002, estamos a 20 años de aquella masacre, la masacre de Avellaneda, como se conoció, en la que fueron asesinados Maxi Costecchi y Darío Santillán, dos militantes del gran movimiento popular que se daba por aquellos años. Y lo que escuchamos justamente es un extracto de una entrevista que le hicieron a Darío Santillán algunos meses antes de esos hechos en un corte de un puente, también a raíz de los mismos, justamente de la misma lucha, de los mismos pedidos que luego llevarían a ese fatídico día del 26 en el que, bueno, encontrarían también una represión muchísimo más grande. Nosotros, ustedes recordarán, hace en diciembre del año pasado hicimos un especial a los 20 años de diciembre del 2001, uno de los momentos de mayor intensidad de lucha en la región argentina, y de alguna manera junio del 2002 es un poco esta continuación de esa época tan caldeada que se inicia con diciembre del 2001, que se inicia y finaliza de alguna manera, porque diciembre del 2001 también es un poco el culmine de toda una época, y que es uno de los otros grandes hitos de la época, ¿no? El asesinato de estos dos compañeros que se encontraban en una jornada de lucha piquetera, como se decía entonces, donde se cortan los accesos a la capital, bueno, y son brutalmente reprimidos y asesinados estos dos compañeros. Algo que tuvo mucho impacto en aquella época porque, bueno, fue una cosa casi transmitida en vivo, digamos, el operativo represivo fue muy fuerte. Había una clara intención del Estado argentino de frenar este tipo de piquetes que se continuaban casi todos los días en aquella época, y empezar a demonizar al piquetero, porque bueno, de alguna manera diciembre del 2001 había dejado esa cosa de piquete y cacerola, la lucha es una sola, como de los sectores de trabajadores ocupados y sectores medios, con los desocupados o sectores del proletariado más marginalizados. Se empezó a hablar como de una unidad de esos sectores, bueno, de alguna manera el dualdismo y luego el kirchnerismo empezaron con esta separación de la mano de la represión y después de todo lo que vino, toda la época progresista que trajo el kirchnerismo con... Sí, de la negociación e integración. Claro, y la cooptación de ciertos sectores también de los piqueteros y de los trabajadores, ¿no? Sí, esa entrevista está muy buena, está disponible en YouTube, son 15 minutos que le hacen porque da así como un panorama en ese momento, como un análisis de ese momento en el que el 2001 estaba, o sea, muy reciente y que era como, nada, un hito más dentro de una lucha que, como marcaba Darío, venía siendo, o sea, más larga, de hecho venía de los 90, por eso él dice somos los piqueteros, somos los primeros, digamos, que salimos a la calle un poco en ese auge, digamos, de las luchas. Previo al 2001 y que continúa, ¿no? Como que ahí bien se ve como la continuidad y que, bueno, va, evidentemente, estos hechos de junio de 2002 van a marcar así como casi un momento de inflexión en el que luego la burguesía y la política argentina se dan cuenta que tienen que hacer algo con eso porque, de hecho, Duhalde mismo adelanta las elecciones, digamos, comienza allí todo un proceso en el que, como también dice Darío en esa entrevista, es como que se dan cuenta que si no, de alguna manera, no solucionan ese conflicto, podría desembocar de nuevo en los hechos del 2001, claro, o sí, bueno, sí, algo sí. Mucho más, digamos, más grande. Sí. Es interesante también cómo, bueno, personajes que participaron en la represión luego fueron funcionarios del kirchnerismo, digamos, de alguna manera incluso Kirchner es como se decía en esa época, era como un protegido de Duhalde, aunque después se presentaron como dos candidatos antagónicos. Aníbal Fernández, que fue el que salió en aquella época reconociendo que había espionaje entre el movimiento piquetero y que ellos ya sabían los movimientos que iban a hacer estos grupos en el puente Pueyrredón ese día. Bueno, la licencia para matar, básicamente, que tuvo la policía en ese día también. Y todo eso a posteriori, porque cuando sí, asesinan claro. A los dos compañeros, lo primero que se dice es que se mataron. Que se mataron entre ellos, esa fue la tesis de esos días, hasta que salieron las fotos y los videos unos días después. Sí, de los periodistas independientes sí. que... que lograron publicar las fotos y, sí. Y se ve básicamente como la sí, la represión de la oficina de Darío, sobre todo porque y a Maxi, en el caso de Maxi de Maximiliano Costecchi, hay una filmación donde se ve cuando le dan el balazo y bueno, después está toda la sucesión de fotos donde asesinan a Darío que vale, se acerca claro, a ayudarlo, que vale destacar que lo matan en un momento de solidaridad entre ellos, porque bueno, Darío Santillán se acerca a socorrer a Costecchi y es el momento donde la policía le pega un itacazo en la espalda, digamos, y lo asesina a traición, digamos. Fue un momento muy, muy, muy fuerte, que yo creo que ese fue el mensaje de muerte que quiso dar la burguesía argentina en ese momento, ¿no? Sí, que de hecho lo dice, salió en varias noticias también, Duhalde lo dijo. Reconoció muy claramente, hace ¿no? pocos días. O sea, reconoció. La orden de que no sí, entraran eso... a Capital, y eso había que frenarlo porque no puede estar cada uno haciendo lo que quiere. O sea, ese era el mensaje y así lo reconoció. Y lo que sí hay, o sea, hoy, como también lo traemos, no solo porque es una efeméride como obligatoria, ¿no? Sí, sino también para también recordar que hay muchas de las cuestiones que Darío Santillán nombra así como un sentido común de ese momento, quizás, de que, bueno, la lucha era necesaria, que había que salir a calle, que había que cortar, como él define, ¿no? Los medios de circulación de las mercancías para oponerse al poder. No sé, cuestiones que no pasó tanto tiempo y que ahora se ve muy desdibujada, sí. Como muy lejana, como también se pierde un poco de vista, ¿no? Las posibilidades o el poder uh-huh. que se tiene para cambiar las cosas en un contexto, no sé, hoy que no estamos tampoco tan lejos O sea, una crisis que cada vez se agudiza más, que también... Y que el discurso antipiquetero y anticorte de ruta vuelve un poco también, hay de nuevo toda una cosa mediática... Ya no tanto con los piqueteros, sino con otros sectores que están luchando, pero bueno, esta estigmatización al manifestante vuelve otra vez en Argentina, porque bueno, las cosas tampoco no están tan bien, y como decía, hay un clima así un poco similar de alguna manera, sobre todo por la enorme miseria que crece cada día a día, ¿no? Así que bueno, que no queríamos dejar de recordar ese momento y también pensando que no es tan lejos, o sea, es como nuestra historia más reciente de lucha de clases. Bueno, y también pensar cómo sin movimiento social, sin asamblea, sin piquete, sin solidaridad, como incluso una consigna o como puede ser que se vayan todos, o sea, el descrédito de los políticos, uh-huh. sin todo ese movimiento social hoy es... el odio a la casta que se manifiesta en claro. un voto a un Milei. Sí, totalmente. Como sin movimiento social y sin lucha, o sea, el descrédito a los políticos puede estar, el malestar puede estar. Pero no hay ese. Pero decir, claro. No está esa potencia de lucha. Claro, y de, como las consignas solas por y de cambio, no sí. son nada, digamos, sino algo que lo sustente. Tal cual. Bien, bueno, seguimos. Escuchamos una canción de. Escuchamos de La risa de los necios, de Eterna Inocencia, del disco La Resistencia. Y me parecía también importante señalar con el bloque anterior cuando decíamos esto de que como Wilkens queriendo o no estaba Radovisky, perdón, estaba vengando a otros muertos que incluso capaz él no conoció o a los que no se refería. Uh-huh. Pero bueno, me recordaba ahora que también Darío y Maxi estaban en un MTD llamado uh-huh. Aníbal Verón, también, sí. que también era otro asesinado por el Estado. Sí, en Salta, sí. En Salta, en Argentina. Bueno, como un poco también esto que decíamos, ¿no? Que la lucha también es, más allá de las efemérides, también recordar a los muertos, no por una cuestión de adoración a la muerte ni nada por el estilo, pero sí la importancia también, y bueno, un poco como esta noción, nos acordamos hace un rato de lo que decía Walter Benjamin, de también hacer la revolución, ¿no? No solo por los vivos, sino también por los muertos, por la memoria de los muertos. Y cito de memoria, pero bueno, él tenía una frase así que decía que si el enemigo vence y los muertos están a salvo, y hasta ahora ese enemigo no ha parado de vencer. Baby. Bien, seguimos con temperamento. No nos queremos olvidar de la gente que está luchando hoy día en la región argentina. Vamos hasta Catamarca, volvemos al noroeste, pero para hablar del hoy, digamos. Vamos hasta Catamarca, a dar un panorama un poco de la lucha y la represión que se está dando en aquella zona. Sobre todo en este mes y medio, donde todo se ha puesto bastante caldeado, digamos, en torno a la lucha contra la megaminería en esa región. El 3 de mayo el Estado argentino sacó una cosa que se llama Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. Este tipo de cosas que hace el Estado, ya lo había hecho en Chubut también, para darle una cara amable e inclusiva a la megaminería de alguna manera. Y lo interesante de todo esto es que el otro día hubo una represión feroz en la zona de Andalgalá, en la zona rural, digamos, en la llamada La Choya, donde bueno, ha habido un acampe para impedir el paso de las máquinas. En mayo la gente de Andalgalá sufrió dos represiones grandes en esta región que estoy diciendo, no propiamente en la ciudad, sino en esta zona rural llamada La Choya, después de que justamente el Estado dijera que la minería viene a incluir a los sectores más, desplazados de la economía y a darle toda una linda cara, ¿no? Esto es, bueno, un poco de lo que se trata del Estado en torno a este tipo de emprendimientos destructivos. A principios de junio hubo dos detenidos que salieron hace pocos días. Uno de ellos estuvo 9 días en huelga seca. El otro señor, se llama llamado Aldo Flores, tuvo un principio de infarto. Y Enzo Brizuela, que es el chico que estaba hablando, estuvo 9 días de huelga seca, además de haber recibido torturas o apremios ilegales, como se suele decir. En el momento de hacer este programa, Enzo Brizuela, de 33 años, está llamado nuevamente a declarar porque la médica que no lo atendió cuando estaba siendo torturado lo acusa de amenazas y violencia de género. Así que bueno. Y además las comunidades indígenas de Catamarca, del interior de Catamarca, han también denunciado en estas horas amenazas y la presencia de patotas. Bueno, pareciera que en toda la región de Andalgalá, en Catamarca, está todo bastante caldeado entre la policía y las patotas de las mineras, que están, bueno, como vemos, en un amedrentamiento explícito hacia la lucha en esa región, que ya lleva un montón de años, como 20 años, hemos hablado ya de Andalgalá en otros programas de temperamento, pero bueno, la lucha en esa región continúa a pesar de todo, y bueno, en este mes y medio se ha puesto todo mucho más caldeado, al parecer. Bueno, y queríamos también solidarizarnos con la gente de la Asamblea del Algarrobo y de toda la zona en general, de todas las asambleas que hay en la zona, impidiendo el paso de las máquinas y custodiando los cerros y las montañas y el agua, sobre todo, tan importante para la vida. Así que queríamos dar ese panorama. Tampoco nos olvidamos de los compañeros anarquistas presos en Buenos Aires, que bueno, lamentablemente continúan detenidos, pero bueno, las muestras de solidaridad continúan también. Este fin de semana que pasó ha habido varias actividades en Capital, en la zona del conurbano, en solidaridad, así que bueno, sigue la difusión, sigue la lucha, y esperemos que los compañeros salgan prontamente también. Nos despedimos, hasta el próximo temperamento, compañeras y compañeros. Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radovitsky Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote, que bajaron de cartel.